Esta producción radial es posible gracias al esfuerzo de un pueblo revolucionario organizado por la Coordinación de Medios Comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, integrado por las radios Ciudad Caribia, Un Nuevo Día, Rebelde, Escuela Enciéndete, Al Son del 23, Arsenal, La Piedrita, La Minca, Aires Pastoreños, Norte, Recomsaber, Negro Primero, Cultural Alameda, Tiuna Comunitaria, Perola, Junquiteña, Senderos de Antímano, Toromaima, Rebelde, Voces Libertarias, Indio Chacao, Colectivo Radiofónico de Petare, Ciudad Bendita, Barutaima e Indio Sorocaima, las televisoras Katia TV, TV Caricuao, TV Petare y los medios digitales A Tu Imagen Venezuela, TV San Agustín, Tu Comuna TV, VHTV, Radio TV Despierta Venezuela, Diferente FM y la Red de Investigación Comunitaria, contando con el apoyo de los medios comunitarios de todo el país y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Gracias por su atención. Cambiamos al mundo, como dice, juntos, solo juntos, con amor profundo, la consigna del pueblo, ven, vamos juntos. Ustedes la cantan y dicen, los revolucionarios cantando bien fuerte, no se escucha, ¿dónde están los chavistas? 6 de diciembre, nosotros venceremos. Una fuerte bulla a los revolucionarios. ¿Dónde está la gente que le gusta la música de Ali Primera? Levánteme la mano. Quiero ver a todos los chavistas activos, sonando las palmas, pa, pa, pa, con alegría. ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la gente del Partido Socialista Unido? Somos Venezuela, el gran pueblo patriótico. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Quiero ver a todos los revolucionarios con las dos manos arriba. El que no sube la mano es porque es un pitiyanqui. Y los panes del sonido, que le den un poquito más volumen a la pista, por favor. Sube, sube, sube, sube, sube. Y el que no levante la mano y la mueva de lado a lado es un escuario. Pa' ese lado, pa' ese lado, pa' ese lado, pa' ese lado, pa' ese lado. Y la mueva de lado a lado, los chavistas, dale, dale. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ¡Voy pa' allá! Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Se adornan las serranías. Y a la cuenta de tres quiero ver a todo el mundo brincando. Un, dos, tres, brinca. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Y este 6 de diciembre nosotros, nosotros, muchas gracias mi gente. Fuerte aplauso para nuestro camarada Electro Chávez. Aquí llegamos los socialistas. Vamos a escuchar a nuestra jefa del comando de comunicación y vocera principal, Tania Díaz, con unas orientaciones importantes, camaradas. ¿Dónde está la tropa de comunicación de la Revolución Bolivariana? Para que sean serios, para que vean que somos de verdad, para que vean que somos un ejército de comunicación popular. Compañeros, esta actividad es para reconocer el trabajo de la comunicación popular. Es para vernos, encontrarnos y conversar. Entonces le voy a pedir a los compañeros que están en la primera fila, todos armados con sus teléfonos celulares, que nos sentemos, ¿verdad? A los que están atrás, que nos sentemos, porque el propósito de esta actividad es conversar, es evaluar el futuro legislativo que tenemos como pueblo comunicador, es escuchar a nuestros candidatos y candidatas. Entonces la gente que está en la primera fila, los que van a grabar, o se ponen a los lados o nos sentamos en el piso, pero ahorita vamos a conversar. Ya habrá tiempo para hacer el registro. Nosotros estamos haciendo el registro completo, así que vamos a tomarlo con calma. Lo primero que quiero, antes de darle la palabra a los compañeros, es que nos demos un fuerte aplauso por el operativo que ha hecho la comunicación popular en el simulacro del pasado domingo. Muchas gracias, camaradas, y muchas felicitaciones de parte del Comando Nacional. Casi 300 emisoras comunitarias se han conectado para hacer una gran red de comunicación popular. Un aplauso a los APC, un aplauso a los CLAP, un aplauso a los medios comunitarios, un aplauso al Enjambre de Caracas y un aplauso a los compañeros que están conectados por vía digital. Pero ahora sí vamos a iniciar la actividad, ya que estamos todos acomodaditos, guardando el distanciamiento físico. Vamos a iniciar. Adelante, Rafael. Agradecido, camarada Tania. Todos sigamos las orientaciones, tapabocas bien puestos, guardemos el distanciamiento social, que esto está quedando bien bonito y además tiene que quedar disciplinado y con las medidas necesarias de bioseguridad. Vamos a iniciar esta actividad dándole la palabra inicialmente a nuestro camarada jefe de comunicación del Comando de Campaña de la Juventud, Rienzi Moreno. ¡Chávez vive! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la juventud! Bueno, primero que nada, felicitar a todas las brigadas de agitación, propaganda y comunicación que se encuentran hoy en día dando esa batalla mediática, dando esa batalla por la verdad y mostrando al mundo lo que sucede en el territorio y lo que sucede en Venezuela. Felicitar a todos los compañeros que hoy en día me acompañan aquí en el podio, excelentes comunicadores y comunicadores de la patria que han mostrado la verdad desde cada uno desde sus trincheras. Para no extenderme mucho, la jefa Tania nos ha dicho, esto es un conversatorio con las brigadas de agitación, propaganda y comunicación, con los comunicadores populares, comunicadores digitales, comunicadores sociales, que hoy en día aquí se encuentran. Nuestras estructuras de agitación, propaganda y comunicación. Los hábitos y la costumbre de la manera de comunicar a través de las pandemias han cambiado un poco. Hoy en día las plataformas digitales han agarrado una fuerza en el mundo de las plataformas digitales para así nosotros comunicar y avanzar y llegar a un público objetivo. Plataformas como Zoom que nos han permitido comunicarnos a nivel nacional, a nivel internacional, han agarrado una fuerza enorme para llevar la comunicación efectiva. Hablar de comunicación, y con estos compañeros que aquí se encuentran, es hablar de Chávez. Y que Chávez no arona el mar con esa juventud comunicadora, con esa juventud con un verbo explosivo, con esa juventud que hoy en día se encuentra en el territorio mostrando la verdad de la patria, mostrando la verdad de Venezuela e internacionalizando la comunicación a través de las redes digitales. El comandante Chávez, en su momento, con una gran tropa comunicacional dirigida por el compañero Mario Silva, nos fuimos a las redes digitales, grandes tropas comunicacionales que hoy en día siguen dando la batalla por las redes sociales, siguen dando la batalla por Twitter, por Instagram, por TikTok, por Facebook. Y el comandante Chávez, con un verbo coloquial, con un verbo como el de nosotros, comunicó e internacionalizó la información. Hoy en día, en el séptimo año de Chávez Candanga, nos invitaron a nosotros a emigrar a Instagram. Y hoy en día estamos pagando la consecuencia de no irnos a una plataforma digital, donde hubo una migración inducida a través de esa plataforma de las redes sociales, donde nuestra juventud lo invitaron a irse del país porque aquí no tenían futuro. Hoy el comandante jefe, Nicolás Maduro Moro, invita a la juventud invita al pueblo venezolano a no abandonar esas trincheras de lucha, a no abandonar esas trincheras digitales, como hoy en día TikTok. Disculpe que le hable de TikTok, pero es una plataforma digital donde podemos viralizar, visualizar nuestro contenido con un algoritmo distinto para comunicar, para avanzar en la comunicación y llegarle a un público objetivo distinto. Hoy los comunicadores nos sentimos muy contentos de mostrarle al mundo toda la creación de contenido que nosotros hemos realizado desde la juventud, hemos realizado desde el comando de campaña dirigido por nuestra jefa de comunicación, Tania Díaz, que le doy un gran aplauso. La creación de contenido juega un papel fundamental. Nosotros no podemos crear contenido sin saber qué es la tipografía, sin saber qué es el color, sin saber qué es una composición de la página. Por eso cada vez que le hablo a los comunicadores, a los comunicadores de la patria, debemos dirigirnos, debemos hacerles saber los tipos de tipografía, la semántica, la semiótica, la psicología del color, la composición de la página, para la creación de un contenido audiovisual y digital que le llegue a un público de una comunicación efectiva. Ya que científicamente se ha comprobado, comunicadores y comunicadoras, candidatos y candidatas, se ha comprobado que nosotros somos un 80% visual y un 20% lo que leemos. Por eso es importante la comunicación digital, por eso es importante la comunicación en las redes sociales. Desde aquí a Caracas se ha orquestado un enjambre comunicacional dirigido por el compañero Jorge Márquez, que le doy un gran aplauso. Ponte de pie, Jorge, para que vean. El enjambre comunicacional es una estrategia de difusión para posicionar el contenido. Pero no podemos tener estrategia de difusión de contenido si no tenemos una política organizativa, si no tenemos una política ideológica y si no tenemos una política de seguridad y defensa de la nación, la funcionalidad de ese enjambre comunicacional. Política organizativa para dirigir todas las orientaciones por nuestras estructuras. Políticas ideológicas que dirigen toda materia, texto, informaciones para la formación de nuestros cuadros y de nuestros jóvenes UH y nuestras estructuras en la UH. Y política de seguridad y defensa de la nación, la que nos ayudó ese 30 de abril, 30 de abril, Jorge, a que todas nuestras estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela se dirigieran a Miraflores a defender la patria. Y hoy en día tenemos un enjambre comunicacional conformado que le hemos dado la réplica a nivel nacional con las estructuras de la juventud del partido. Y para no extenderme, mis camaradas, les pido que se pongan de pie. Les pido que todos se pongan de pie. Y darle un fuerte aplauso a todos esos comunicadores genuinos populares que en el 2002 defendieron la patria, que en el 2002 defendieron el legado de Chávez y que hoy en día siguen más firmes con nuestra patria y siguen comunicando y mostrando la verdad. Siguen leales a la patria, siguen leales al legado de nuestro comandante para seguir comunicando y mostrando la verdad del territorio. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la comunicación popular! ¡Viva! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que viva la patria! Venezuela alza la voz. Un tremendo vaporón nos ha metido esa gente. Un recuerdo de delincuentes que no le importa un comino. El pueblo ni su destino, pero se acabó el jueguito. Porque en menos de un... Muy bien, camaradas, vamos a continuar con esta actividad. Ahora, en vista de que en esta actividad es un reconocimiento a nuestros comunicadores y comunicadoras populares de todo el país que están dando la batalla en esta campaña rumbo a la victoria del 6 de diciembre, vamos a recibir a un camarada que viene dando una lucha ejerciendo el liderazgo de la comunicación popular en Venezuela y que ha logrado que ese liderazgo de la comunicación popular en Venezuela trascienda fronteras a través de la plataforma de la plataforma CONAICOP, que involucra a los medios alternativos y comunitarios, no solo del país, sino también de Latinoamérica. Se incorpora para darnos un balance de este trabajo arduo y exitoso que vienen realizando los medios alternativos y comunitarios y que fue muy visible en este simulacro del pasado domingo, nuestro camarada, líder de la comunicación popular, Premio Nacional de Periodismo, Alcides Martínez. Bueno, muy buenas tardes, Chávez vive. Bueno, compatriotas, de verdad que gracias a nuestros candidatos y candidatas. Un fuerte aplauso a nuestros candidatos y candidatas del Bloque de la Patria. Gracias, compatriotas. Son del pueblo, son de la comunicación, son de la cultura, del arte. Así que esto para nosotros hoy significa, para los medios comunitarios y alternativos de Caracas y del país, significa un acto histórico. Por primera vez en la historia de la Revolución Bolivariana, desde que nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, le dio vida, le dio voz, le dio rostro al pueblo venezolano a través de los medios comunitarios, televisoras comunitarias, periódicos comunitarios, hoy se hace un acto público, hoy se hace un acto político y hoy se hace un reconocimiento a los medios comunitarios y alternativos. Yo quiero que los compañeros de los medios comunitarios que están acá pasen aquí adelante, por favor, a los compatriotas. Por allá está Radio Arsenal, está Radio Al Son del 23, por aquí está Voces Libertarias, está... aquí están. Tenemos por allí Radio San Bernardino. Venga, se pasen aquí adelante, compatriotas, pasen adelante, no tengan miedo. Lo que pasa es que como ellos trabajan detrás de los micrófonos, entonces, cuando ven público, aquí están los compatriotas. Ajá, Radio San Bernardino, Radio Un Nuevo Día de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Tenemos Radio Enciéndete de los Frailes de Catia. Mira, pero pónganse de frente para que el pueblo los vea. Tenemos Radio El Canto de la Guacamaya, que está en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en Caracas. También tenemos Radio Ciudad Caribia, Los Ojos del Comandante Chávez. Ahí está Roberto Garcés. Radio Negro Primero, por ahí está el compatriota, bienvenido, camarada. También la gente del Son del 23. Tenemos Maraña Internacional, Ecos Bolivariano, Periódico Colaribeño, Colarevo, gracias, hermano. Tenemos también Radio TV Despierta Venezuela, Ángel Rincón. También está por allí, la televisora San Agustín. Bienvenidos los camaradas de San Agustín y Radio Voces Libertarias. Por ahí está Robertico Sanabria. Roberto Sanabria. Está también Radio Ciudad Bendita. Radio Ciudad Bendita de Petare. De Dolorita. Katia TV. Bueno, compatriotas, ahí están los comunicadores populares. Los comunicadores populares del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Bienvenido. Gracias, camarada. El aplauso para estos compatriotas. Y los que están conectados a nivel nacional vía Zoom, a todos los compatriotas nacionales e internacionales, ahí está Patricia Barba de México, está Rubén Suárez de Uruguay, está Geraldina Colotti de Italia. Bueno, muchachos, gracias. Bueno, compatriota, jefa Tania de la comunicación, la comandanta de la comunicación, como la juramentó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros a Tania Díaz. Queremos agradecerle, camarada Tania, por este acto. Queremos agradecerle profundamente a todos los compañeros de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tremendo equipo. Este es un equipo ganador. También nos acompaña una camarada que viene dando la batalla con los medios comunitarios, Magali Celi de Conatel, directora de medios comunitarios de Conatel. Gracias, Magali, por acompañarnos siempre. Bueno, compatriota Tania, el día domingo fue un acto realmente importante, el segundo simulacro, pero igual en todos los congresos del partido, en todos los simulacros, en todas las elecciones, hemos estado los medios comunitarios y alternativos desplegados, cubriendo, entregando todo nuestro amor, todo nuestro compromiso, entendiendo que es el legado de Chávez, la comunicación popular y alternativa. Este domingo se conectaron 220 emisoras comunitarias a nivel nacional. 220 emisoras comunitarias cubriendo todos los centros electorales. Y desde CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, se conectaron 95 emisoras comunitarias y alternativas de 34 países del mundo defendiendo la verdad de Venezuela. Fue un acto con mucha contundencia, donde más de 67 países del mundo estuvieron conectados a la transmisión que hicimos los medios comunitarios y alternativos desde Radio Arsenal 98.1 FM como emisora matriz. Así que tenemos nosotros ese compromiso y sabemos, camarada Tania, que con ustedes allí en la Asamblea Nacional, porque si este acto para nosotros significa un avance político importante, cuando rescatemos la Asamblea Nacional con ustedes al frente, seguro que la comunicación popular va a florecer como lo quiso, como lo pidió nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando Chávez creó los medios comunitarios y alternativos, lo hizo con una visión política, una visión integracionista, una visión internacionalista. Por eso nosotros le acompañamos y no le fallamos. Seguimos rodeando tierra, Tania. Gracias. Nosotros venceremos. Gracias, compatriota. Muy bien, fuerte aplauso a las comunicadoras y comunicadores populares de Caracas y a las comunicadoras y comunicadores populares de todo el país que se encuentra conectado a través de la plataforma Zoom. Fuerte aplauso para la comunicación popular revolucionaria. Fíjense, camaradas, este acto ha sido un rotundo éxito de convocatoria, de participación y de alegría. Aplauso para todas y todos ustedes por la receptividad a esta convocatoria. Se han incorporado con nosotros también nuestra candidata de la lista de Caracas, movilizadora, heredera del legado histórico de nuestro camarada Darío Vivas, nuestra camarada Carmen Serpa. Se ha incorporado también nuestra camarada heredera del legado de los Villegas Poljak, hermana de nuestro camarada ministro Ernesto Villegas, nuestra camarada Asia Villegas. Muy bien. Se ha incorporado por acá también, para que por favor nos demos un fuerte aplauso, nuestra camarada lideresa histórica de los pueblos indígenas de Venezuela y de Latinoamérica, nuestra camarada Nicia Maldonado. Fuerte aplauso para nuestra camarada Nicia Maldonado. Sí. Busquémosles un espacio allí, por favor. Muy bien. Vamos a escuchar ahora, con una intervención estelar de importancia, a nuestro camarada comunicador, periodista, director del periódico 4F y candidato por la lista nacional a la Asamblea Nacional, nuestro camarada Gustavo Villapol. ¡Que viva la patria! Con su permiso me van a quitar el tapabocas. Fíjense que le puse un tapabocas. En estos días me dijeron, pero al tapabocas no le da COVID, me dijeron en estos días. Pero es verdad, tengo el distanciamiento. Le puse aquí un tapabocas al micrófono inalámbrico. Placer estar aquí con ustedes, camaradas, maestros, además de la comunicación, un ejemplo para todos nosotros. Y con ustedes, camaradas, ¡que viva la comunicación popular! ¡Viva! que además ha sido vanguardia de todos los procesos históricos aquí en Venezuela. Por ahí veo al camarada Vladimir, a los camaradas de la comunicación popular, de las radios, que ya los presentaron el día de hoy. Qué alegría estar el día de hoy aquí, mi camarada. Hemos sido producto de una guerra tremenda. A mí me gusta siempre hacer esta pregunta. Levante la mano él o la que crea que estamos en guerra. Levante la mano. Por allá hay unos como que no creen. ¿Ustedes no creen por allá que estamos en guerra? Levante la mano él o la que crea que estamos en guerra. Muy bien. Eso significa que somos comunicadores y comunicadoras en tiempos distintos, ¿verdad? No es lo mismo comunicar en condiciones de normalidad, en condiciones de tranquilidad, que en una situación de guerra. Y en esa situación de guerra, en las situaciones complejas en las que estamos, en las situaciones donde nos cuesta mantener un equipo, en las situaciones donde nos cuesta levantar una radio comunitaria porque los equipos son sumamente costosos, un medio alternativo, donde el imperialismo ha apretado, porque el imperialismo no solo ha apretado el bolsillo de la familia venezolana, no solo ha apretado el bolsillo del Estado venezolano para poder seguir desarrollando el Estado de justicia social que construyó el comandante Chávez y que mantuvo y que mantiene nuestro presidente Nicolás Maduro, sino que además de eso también nuestros medios, tanto los del Estado como los alternativos, como los comunitarios, se han visto gravemente afectados por el bloqueo y por las agresiones a los cuales nos ha sometido el imperialismo norteamericano. Y yo creo muy humildemente, mis camaradas, que junto a ustedes, porque yo no estoy de acuerdo con eso, que nosotros somos los que vamos para la Asamblea, vamos todos y todas a la Asamblea Nacional, porque el significado de estas personas que están aquí es el significado de un proyecto histórico, de un sueño bolivariano, de un programa de la patria que nos heredó nuestro comandante Chávez, ¿verdad, hermano Tamanaco, que está aquí, candidato también de Caracas? Y precisamente por eso, porque vamos todas y todos, creo que en esa asamblea, hermanos y hermanas, hay que dar una discusión transversal. Y es cómo vamos a mantener cada uno de los proyectos, hermano Gilberto, todos los hermanos del Gran Polo Patriótico, cada uno de los proyectos que ese extraordinario amor del comandante Chávez y ese extraordinario proyecto dejó en nuestro país, entre ellos la comunicación. Y yo creo que hay que desarrollar en la nueva Asamblea Nacional los mecanismos para que la comunicación alternativa, para que la comunicación popular, primero que nada lo discuta, que tiene muchos años discutiendo muchas cosas. Uno ha participado en cientos de discusiones todos estos años. Pero creo que hay nuevos tiempos y por eso la ley antibloqueo. Por eso la ley antibloqueo. Estamos en una nueva etapa de la revolución bolivariana. El imperialismo nos obligó a unas nuevas reglas de juego. Y en esas reglas de juego aparece la ley antibloqueo. Tenemos el programa de la patria con 5 objetivos históricos y tenemos un plan legislativo desarrollado por el propio pueblo venezolano en cientos de asambleas, en miles de asambleas en todo el país, pero también en las más de 70.000 propuestas que se envió en la consulta nacional. De ahí se desarrollan 12 leyes para un plan legislativo. Pero la comunicación alternativa y la comunicación popular tiene que discutir cómo en esas nuevas reglas vamos a mantener cada uno de nuestros medios sin desviarnos a construir medios burgueses, sin desviarnos a construir medios que estén al servicio del mercantilismo y del capital, sino que se mantengan como medios revolucionarios, pero que tengan la posibilidad real de autosustentarse. Yo creo que eso es fundamental en la comunicación popular, en la comunicación digital y en cada uno de los espacios de comunicación que vamos a desarrollar. Y creo que eso es una tarea en la que humildemente podemos ser servidores y servidoras como candidatos de la comunicación en la nueva Asamblea Nacional. Creo que eso es fundamental. Y también creo que es fundamental que sirvamos como punta de lanza para que nuestros comunicadores y nuestras comunicadoras dejen de ser vistos. No existen en Venezuela comunicadores de primera, de segunda, de tercera. Aquí Chávez nos enseñó muy bien que el pueblo venezolano es un pueblo comunicador y que nuestra comunicación popular vale tanto como vale cualquier medio de cualquier Granier, de cualquier Cisnero, de cualquier Globovisión. Aquí la comunicación popular tiene que ser vanguardia y eso lo tenemos que garantizar también desde la Asamblea Nacional. Hay suficientes elementos que han discutido nuestros camaradas, está la ley, está la necesidad del reglamento que surja de esa ley que ya existe. Pero creo que por ahí van las líneas, mi camarada. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Creo que el camino que tenemos es claro. Las ratas peludas están en la Asamblea Nacional. Y no son solo 4, son unas cuantas. Y esas ratas peludas no las voy a sacar yo, no las van a sacar nuestros hermanos candidatos. La va a sacar este pueblo comunicador que está aquí. Lo va a sacar el pueblo que está en la calle. La va a sacar el pueblo del club, el pueblo en la asamblea. La va a sacar el pueblo que se faja día a día, que está fajado ahí en la calle echándole pichón, resistiendo este bloqueo y que tiene clara conciencia que su destino está en sacar a la Asamblea Nacional, construir la estabilidad política y empezar de nuevo a levantar la calidad de vida de nuestro pueblo desde la revolución y desde el socialismo. ¡Que viva la patria, camarada! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la comunicación! Muy bien, fuerte el aplauso de nuevo para nuestro camarada Gustavo Villapol. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a recibir también a una camarada histórica combatiente de la causa revolucionaria, ministra del deporte, el comandante Hugo Chávez, candiputada, candidata. Un fuerte aplauso para nuestra camarada Victoria Mata, constituyente de la patria. Y periodista, por favor, periodista, periodista. Bueno, sí, buenas tardes. Te voy a cuidar, ¿me oyeron? No me voy a poder colocar la... No tengo el cosito que puso Gustavo Villapón. Lo que pasa que, bueno, soy casi diabética y uno tiene ciertos reglamentos, como lo dijo ayer el presidente Nicolás, que debemos cuidarnos todos y todas. Bueno, realmente estoy muy emocionada y lo digo con todo el sentimiento y de amistad y de cariño que siento hacia una persona a quien valoro, una persona que la he visto en el día a día, en todos estos años, trabajando como periodista que es, en función de proyectar lo que nosotros hacemos aquí en Venezuela, a través primero del presidente Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro, y que a nivel internacional dicen todo lo contrario. Y la he visto también cómo ha abierto los espacios en el plano internacional para decir la verdad de lo que está diciendo Venezuela. Y no solamente es Tania Díaz, no solo es Tania Díaz quien le pido un caluroso aplauso, sino solamente al equipo. Y el equipo, como bien me lo ha dicho ella en muchas oportunidades, son cada uno de ustedes, muchachos, hombres, mujeres, que también hacen ese trabajo extraordinario y hermoso para decir la verdad en cada uno de los espacios, en cada una de las comunidades. Yo recuerdo y le debo decir que siendo ministra de Deporte, estaba incipiente lo que tenía que ver con la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria en las comunidades. Y yo recuerdo que siempre mi gente querida manifestaba que aquí no me interesaba solamente que vinieran a una rueda de prensa los medios tradicionales en radio y prensa. A mí me interesaba que vinieran los periodistas comunitarios para que informaran las comunidades lo que nosotros estábamos haciendo y lo que estaba haciendo el presidente Chávez en materia deportiva y en materia recreativa. Y eso es importante. Y lo digo, lo que he visto acá, yo que soy del estado de Bolívar, soy margariteña, pero he salido electa en todos estos años como diputada, constituyente del 99, constituyente del 2017, diputada por lista puesta por el presidente Chávez en el estado de Bolívar. Bueno, realmente en todos estos años de experiencia, realmente he visto el trabajo y el esfuerzo que se han hecho a través de los distintos medios de comunicación social alternativos. Pero lo que he visto hoy, Tania, Carlos y Gustavo, es único. Entonces yo, por mi parte, les voy a tributar un aplauso hermosísimo para cada uno de ustedes y felicitarlos por ese esfuerzo titánico que están haciendo. Y valen todo el reconocimiento, porque ustedes saben muy bien que la oposición tienen su robot, tienen la cantidad de todos los todo el dinero del mundo, toda la plataforma tecnológica para hablar más de Venezuela. Pero recuerden, juntos todo es posible. Y en la voluntad y el esfuerzo que hagamos cada uno, seremos inmensos e invencibles. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Y viva la Comunicación Digital! ¡Un abrazote! ¡Se les quiere! ¡Y mi respeto! Mira, les quiero contar solamente este chismecito aquí. Victoria Mata es constituyente repitiente. Ella fue constituyente de la primera, de la del 99, y constituyente también acá. Ella, junto con Desiree Santos Amaral, Arle Herrera y otros periodistas, son los responsables de que hoy nosotros tengamos una constitución en la cual está garantizado el derecho a la libertad de expresión, es verdad, pero también el derecho a la información veraz y oportuna y el derecho a réplica. Una pelea de los comunicadores, de los periodistas, de décadas que estos comunicadores pioneros lograron para nuestra constitución. Así que un aplauso a la constituyente Victoria Mata. También está hablando. Ajá. Fuerte aplauso para nuestra camarada Victoria Mata. Constituyente de la Revolución Bolivariana de principio hasta este momento. Muy bien. A ver, fíjense. Hemos escuchado tremendas intervenciones de nuestros camaradas. Ahora, a ver, levanten la mano los chavistas. Levanten la mano las chavistas. Las dos manos, todas y todos los chavistas. A ver, se prendió la rumba chavista. Todo el mundo de pie, todo el mundo las manos para arriba, sube, sube, sube. Aquí llegamos los socialistas, pa' que se prenda la rumba chavista. Ey, aquí llegamos los socialistas, pa' que se prenda la rumba chavista. ¿Cómo dice? Aquí llegamos los socialistas. Socialismo es la cosa. ¿Quién dijo que chavista no baila? ¿Quién dijo que chavista no goza? ¿Quién dijo que chavista no baila? Socialismo es la cosa. Aquí llegamos los socialistas pa' que se prenda la rumba chavista. Aquí llegamos los socialistas pa' que se prenda la rumba chavista. La rumba chavista. La rumba chavista. Este 6 de diciembre porque vamos a ganar, sí o sí. Todo el mundo levanta la mano, todo el mundo levanta la mano, todo el mundo levanta la mano. ¿Y dónde están los revolucionarios? Y yo quiero que me haga una fuerte bulla, toda la chaviza. Aquí llegamos los socialistas, para que se prenda la rumba chavista. Y aquí llegamos los socialistas. ¡Una bulla a la chavista! ¡Fuerte el aplauso para nuestro camarada Electro Chávez! Y vamos a grabar un video aquí para todos los comunicadores que lo vamos a subir en las redes sociales, ¿ok? Y quiero que todos se pongan de pie con las manos para arriba. ¡Sube, sube, sube, sube, sube, sube! Y el que no suba la mano es porque es un escuálido. ¡Todo el mundo a la mano para arriba! ¡Todo el mundo a la mano para arriba! Los socialistas, pa' que se prenda la rumba chavista. Y a la cuenta de tres, el que no brinque es porque es tremendo escuálido. ¡Cállate! ¡Siento para la cámara! ¡Siento para la cámara! Salió de control. Importante, todo el mundo con su tapabocas bien puesto. Todo el mundo con su tapabocas tapando nariz y boca. Esta actividad. Ajá, se prendieron las consignas. A ver, al fondo, ¿qué se escucha por ahí? Comenzó la guerra de consignas de Caracas. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Se nos salió de control esto, camarada Tania. Y esta actividad estaba planificada para la presencia en nuestra tarima principal de 6 personas. Y ahora tenemos aquí una pléyade de estelar de candidatos y candidatas de la patria a la Asamblea Nacional. Se han incorporado recientemente nuestro camarada, cantor del pueblo, heredero del canto de nuestro cantor Alí Primera, nuestro camarada Alí Alejandro Primera. también se ha incorporado nuestro candidato joven de Caracas, el bigote de Caracas, David Graterol. Y como lo pueden ver acá en este espacio donde se encuentran nuestras candidatas y nuestros candidatos, aquí está la diversidad y sobre todo el secreto de la Revolución Bolivariana. Aquí está la experiencia y la juventud, que es la fórmula perfecta para la victoria de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva la juventud revolucionaria! ¡Que vivan nuestros líderes y lideresas con experiencia revolucionaria, prácticamente fundadoras y fundadores de la Revolución Bolivariana, con nuestro comandante Hugo Chávez! Y en ese sentido, vamos a darle la palabra a una camarada a la cual el presidente Maduro le dio una hermosa responsabilidad por allá por el año 2014-13, ¿sí? De fundar un movimiento, pero no cualquier movimiento, un movimiento de creación, un movimiento de hermosura, un movimiento de vanguardia creativa y revolucionaria dirigido para nuestras niñas, niños, jóvenes. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra camarada Carolina Sestari, fundadora del movimiento de teatro César Rengifo, candidata de la patria. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva! Bueno, feliz de estar acá. Yo quiero hacer una aclaratoria. La responsabilidad de la creación de este movimiento maravilloso con niñas y niños de nuestra patria la lleva el camarada Pedro Lander, mi compañero de vida, solo que lo he acompañado en la construcción de ese maravilloso movimiento de manera muy orgullosamente, lo digo de verdad, lo he acompañado, pero es creación del compañero Pedro Lander. Públicamente te digo, mi vida, es lo mejor que he visto en nuestra patria con nuestras niñas y nuestros niños. Bueno, fíjense una cosa, faltan 19 días para librar una batalla fundamental donde la comunicación popular tiene un papel estelar que debe jugar. ¿Por qué lo digo? En el año 2002, cuando le dieron el golpe de Estado a nuestro comandante Chávez, yo formaba parte. ¿Dónde está mi camarada de Katia TV? Lo vi por allí. Nosotros estábamos en Katia TV con la camarada Blanca Cao como sus pupilos, sus aprendices. Y fue allí en ese momento donde nos probamos y le dimos vida a la teoría del comandante Chávez, primer comunicador popular de nuestra patria. Fue Chávez quien nos enseñó, fue Chávez quien abrió el camino para que todas y todos nosotros pudiésemos estar hoy acá ejerciendo la comunicación como un hecho público, como un hecho colectivo, como un hecho solidario. En el año 2002, cuando el golpe de Estado, fuimos los comunicadores populares los que llevamos la verdad de Venezuela al mundo. Y recuerdo cuando le estaba llevando a Tania en BTV, que estaba Romero Anselmi, Tania, te llevamos los videos y ustedes como podían los transmitían por BTV. La camarada Tania Díaz, recuerdo, en esos momentos en los cuales nuestra revolución fue asediada y fue duramente golpeada, pues fue una de las pocas personas que se quedó en el Canal 8 resistiendo los ataques de la derecha. Lo recuerdo porque era nuestra aliada. Y fue en ese momento cuando nosotros pudimos ver de verdad la importancia de que nuestro pueblo se convirtiese en un pueblo comunicador. Gracias a eso muchos de nosotros iniciamos. Yo soy maestra de preescolar, pero a partir de esos hechos iniciamos entonces toda una investigación y un recorrido para convertirnos en comunicadores. Y fue gracias a la comunicación que ese día se dio al Radio Bemba, que nos comunicamos y nos fuimos al Fuerte Tiuna y nos fuimos a Miraflores y fuimos diciendo la verdad de Venezuela y rescatamos al comandante Chávez y así salió el documental La Revolución No Será Transmitida. Gracias a la comunicación popular. Cuando digo esto es porque dentro de 19 días nos toca librar una batalla fundamental en contra del poder imperial, en contra de quienes hoy han sometido a nuestro pueblo a un ataque criminal que le ha quitado los alimentos, que le quita la medicina y que pretende quitarnos la posibilidad de seguir construyendo la patria como nos dé la gana, porque somos soberanos e independientes. Entonces es fundamental que ustedes, camaradas, compatriotas, con el telefonito, con el radio Bemba, no hay excusa para no hacerlo, nos convirtamos ese día en esa gran fuerza que ha de mover todas las estructuras para que la verdad de Venezuela sea dicha de punta a punta, para que no sea manipulada por las grandes corporaciones que van a estar con los ojos puestos en Venezuela para decir, para no decir la verdad y manipular como lo han hecho hasta ahora. Importantísimo, nosotros en el territorio, desde el comando de campaña, pues tenemos organizado a nuestro pueblo. Pero es fundamental que eso que estamos haciendo se comunique de manera efectiva. Por eso, yo les pido acá, de verdad, a través de la estructura CLAP, que está en todos los territorios, articularnos para que ese día con muchísima fuerza, con muchísima conciencia, pero con todo el compromiso y la lealtad que el comandante Chávez nos pidió y que hoy nos exige y nos pide el momento, y el camarada Nicolás Maduro, la comunicación sea para nosotros una bandera de lucha fundamental donde demos la pelea y ganemos esta batalla nuevamente. Lo que no se dice no existe. Lo que no se dice, damos la posibilidad a otros que pueda decir lo que le da la gana. Tenemos muchas cosas maravillosas que decir. En medio de tantas dificultades, acá hay un pueblo resistiendo. Acá hay un pueblo venciendo. Acá vemos unas mujeres echándole el pichón, sacando a nuestra familia adelante. Entonces, no olvidemos lo importante que será el papel que debe jugar, sobre todo la comunicación popular. No nos achinchorremos pensando en los grandes medios, no. El telefonito, el radio Bemba, el boca a boca es la mejor manera de que los mensajes lleguen. Lo demostramos el 13 de abril del año 2002. Y también decir que nosotros, el camarada Pedro Lander y yo, estuvimos al frente de lo que fue la radio de la Asamblea Nacional. La radio que pretendió acabar cuando llegó el sátrapa de Ramos Alup, solamente que nosotros, como buenos hijos de Chávez, nosotros no nos van a agarrar de sorpresa más nunca. Cuando llegó Ramos Alup a acabar con la emisora, que tanto esfuerzo había costado en ese momento, a la camarada Silvia Flores, quien es fundadora de AN Radio, Asamblea Nacional Radio, llegaron a asaltar nuestra emisora, ya la habíamos mudado y pudimos rescatar los equipos y pudimos rescatar todo lo que tanto esfuerzo nos había costado. Pues entonces cuenten también con que una vez que nosotros entremos a la Asamblea Nacional con Bolívar, con Chávez, con nuestro pueblo, la radio debe volver nuevamente a ser la radio de la Asamblea Nacional. Por el dial AN Radio 102.3 FM, hoy es Salsa Caribe, ahí haremos un híbrido, no importa. Hoy es 102.3 FM, Salsa Caribe, pero ese es el dial de la radio de la Asamblea, que nosotros los trabajadores lo resguardamos. Y creo que es una de las pocas cosas que se pudieron salvar de la racia que significó esta parranda de delincuentes. ¡Chávez vive! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Gracias, compañero. Fuerte el aplauso para nuestra camarada Carolina Sestari. Vamos a darle la palabra a nuestro candidato de la lista regional de Caracas, periodista, comunicador, nuestro camarada Carlos Sierra. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Bueno, un saludo bolivariano y revolucionario para todos ustedes, compatriotas, camaradas. que están siempre al frente de la batalla. También saludar desde acá a todos los estados del país. Vamos a darle un aplauso a todos los estados del país que están conectados. Saludos, compatriotas de las Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación de CONAICOC a nivel nacional e internacional. También saludar con mucho afecto y con mucho cariño a mis colegas parlamentarios que nos acompañan acá. Son varios. Tamanaco, vamos a darle un aplauso así. Tres aplausos a cada uno. Tamanaco Lara. Rienzi Moreno. Isia Maldonado. Asia Villegas. Gustavo Villapol. Tania Díaz. Carmen Serpa. Carolina Sectari. Mario Silva. Victoria Mata. Ali Alejandro Primera. Pedro Lander y Gilberto. Ah, y David Graterol y René Coltán también andan por ahí. Bueno, a todos y a todas. Miren, camaradas, saludar también a los comunicadores CLAC que están por allá atrás. ¿Dónde están los comunicadores? La gente de La Vega que vino con fuerza y comunicadores populares, todos y todas. Nosotros tenemos una gran oportunidad, compatriotas. Saludos, Gustavo. Una gran oportunidad, compatriotas, de cambiar la historia. Nosotros, en honor al primer comunicador de la Revolución Bolivariana, al primer comunicador popular que nos enseñó a hablar con amor, con constancia, con lenguaje sencillo, al comandante supremo Hugo Chávez, tenemos que ganar la Asamblea Nacional este 6 de diciembre, en honor a Chávez, en honor a nuestro presidente Nicolás Maduro y en honor a este pueblo que ha resistido con amor, con constancia, con perseverancia. Nosotros y nosotras, compatriotas, tenemos que trabajar con fuerza para fortalecer una ley que proteja a todos los comunicadores y comunicadoras populares. Estamos proponiendo que trabajemos una ley de atención social integral al comunicador y comunicadora popular, que le suma importancia, compatriota, para que todos los comunicadores alternativos y comunitarios puedan tener acceso a los distintos beneficios que da la Constitución y que da la Revolución Bolivariana, las ciudades comunicacionales, para fortalecer todas las áreas estratégicas. Pero también tenemos, camaradas, compatriotas, que trabajar algo sencillo, que ya lo pusimos en práctica en Caracas. Levante la mano la gente que estuvo trabajando en el boca a boca, en el casa a casa, cuando nos tiraron el blackout y tuvimos 7 días sin luz. Estuvimos la mayoría de los que estamos acá, camarada Mario. Estuvimos con la camarada Tania Díaz, lo cual Tania y Aristóbulo nos llamaron ese día y nos dijeron: vamos a montar un puesto comando comunicacional. Y montamos un puesto comando comunicacional, camarada, donde estos celulares no servían para nada porque no teníamos energía. Y recuerden que nosotros estamos combatiendo contra el imperio. Y montamos una estrategia, aquí hay gente el 23 de enero, una estrategia bien importante, y yo siempre pongo el ejemplo del 23 de enero, donde se organizaron los puestos comando y en el 23 de enero lanzaban una luz bengala a las 8 de la noche. Amarillo significaba una cosa, azul significaba otra, roja significaba otra, y cuando no lanzaba un eje, todos iban para allá. Yo los invito también a que trabajemos con fuerza, compatriotas de los estados que me escuchan, en la activación de este puesto de comando comunicacional y legislar para una ley de defensa integral para la comunicación popular. ¿Qué pasa si el imperio nos vuelve a lanzar un blackout? ¿Qué pasa si nos quedamos sin internet? ¿Nos vamos a quedar quietos? ¿Dónde están los chavistas que vamos a defender la patria con amor, con constancia, con perseverancia? Por eso, camaradas, nosotros, los diputados y diputadas, que tenemos que ser todos y todas voceros y voceras de la comunicación popular, tenemos que ir a la Asamblea Nacional a revisar todo lo que haya que revisar, a cambiar todo lo que haya que cambiar, a legislar con fuerza y con amor, con entusiasmo, para que la comunicación, la cultura, no sea una prioridad mínima. No, tenemos que entender, y nos lo pide nuestro presidente, que tenemos que fortalecer la organización, pero también tenemos que fortalecer la conciencia, como nos decía Darío Díaz, ¿verdad? La conciencia. Y para fortalecer la organización y la conciencia, yo los invito a todos y a todas a trabajar con nosotros, con nuestra camarada Tania Díaz y todo este equipo en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que ya ha sido creada por el presidente, y tenemos más de 28 seminarios. Aquí está Carlos Berbecí, el rector de la UNETI, y está todo el equipo, que estamos trabajando en la formación y en la acreditación de saberes. Pero también, compatriotas, estamos fortaleciendo con fuerza, con amor, con entusiasmo, la revisión de las distintas leyes. Nosotros tenemos la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Hay que cambiarla, hay que revisarla, hay que adaptarla a los nuevos tiempos en pandemia y pospandemia. Por eso, compatriotas, de suma importancia también trabajar hacia el Estado comunal. Nos lo pidió el presidente, nos dijo Mario Silva, el Estado comunal. Bueno, nosotros tenemos que agarrar leyes para que desde el Estado comunal puedan aparecer, por ejemplo, los comunicadores CLA que están allá atrás, los comunicadores CLA que están en la comunidad. Tenemos que hacer propuestas para el Estado comunal, para fortalecer el Parlamento comunal y los parlamentarios de la comunicación popular. Por eso, camarada, yo invito a todos los chavistas. ¿Dónde están los chavistas? ¿Dónde están los que amamos profundamente a Chávez? Vamos a pararnos, compatriotas, los chavistas. Vamos a hacer un video que llegue al Imperio Norteamericano, camaradas. Y vamos a decir con fuerza, saquen las Kalashnikovs. Vamos a hacer un videíto. Y le vamos a decir con fuerza al G4RP, al grupo de esas cuatro ratas peludas, que los venceremos diciendo: ¡vea, vea, vea! ¡Comunicadores para la asamblea! ¡Vea, vea, vea! ¡Con fuerza! ¡Vea, vea, vea! ¡Vea, vea, vea! Que Dios lo bendiga, muchas gracias y muchas bendiciones. Fuerte el aplauso para nuestro camarada Carlos Sierra. Muy bien, camaradas. Vamos a recibir rápidamente a un camarada defensor histórico de la Revolución Bolivariana y defensor histórico del comandante Hugo Chávez, que lo defendió, como dice el presidente Maduro, con las uñas, con los codos, con los puños, con las ideas, con la comunicación. Nuestro camarada, conductor del programa La Hojilla, Mario Silva. Está puesto el micrófono. Buenas noches. Perdón, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Miren, yo estoy escuchando a cada uno y estoy haciendo historia. Ya uno cuando pasa a los 60 comienza a hacer historia. Por cierto que me van a regalar este diciembre, mi 61 cumpleaños, me van a regalar la diputación a la asamblea de toda la Revolución Bolivariana. Fíjense, voy a hacer una pregunta. Y aquí hay personas que me van a responder rapidito. ¿Ustedes saben qué hubiese pasado en el 2002 si nosotros hubiésemos tenido esto que tenemos ahora? Coño, yo creo que no llegan a las 36 horas. ¿Verdad que sí? No llegan. Sin embargo, el pueblo salió a la calle en lo que llamaron Radio Bemba y sacó a la gente a la calle con megáfono de voz a voz. Yo recuerdo que yo estaba en Turmero cuando estaban pasando los vehículos con los megáfonos invitándonos a ir a Caracas, a ir a asistir a Miraflores para rescatar al comandante Chávez. ¿Ustedes saben lo que hubiésemos hecho nosotros con esto? Yo creo que no llegan ni siquiera las 2-3 horas. Es más, de hecho, el 30 de abril, cuando ellos trataron de hacer un golpe de Estado, ¿cuánto tardaron? ¿Dónde quedó el que vamos a mandar para Perú? Que lo vamos a mandar para Perú para que lo nombren presidente en Perú. A Guaidó lo vamos a mandar ya, él es experto en presidencia interina. Lo vamos a mandar para allá. Si nosotros hubiésemos tenido esto, hubiese pasado lo que el 30 de abril. Pero nosotros no podemos torcer la historia. Yo creo que todo está basado en la emoción y el amor que sobre todo el comandante Chávez nos imprimió a todos nosotros. Que cuando nosotros escuchamos la voz del comandante allí, en ese himno, nos emocionamos hasta las lágrimas. Porque seguimos pensando en función del comandante. Yo creo que más allá de las comunicaciones y más allá de nuestros comunicadores, el espíritu de Chávez está presente en todos nosotros y eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que mantiene incluso la perseverancia, no solamente de un pueblo, sino del presidente Nicolás Maduro, por mantener el legado del comandante Hugo Chávez. Algunos nos critican, cierto, pero hay que tener bolas bien grandes para tener los zapatos que tiene el presidente Nicolás Maduro. Se los digo sin que me quede nada por dentro. Hay que tener primero constancia, dedicación y sobre todo mucho amor por el comandante Hugo Chávez. Yo le decía ahorita a Tania que nosotros estamos obligados a revisar la ley Resorte. La ley Resorte fue hecha más para controlar las groserías que por otra cosa eran las malas expresiones y todo eso. Más nada, el horario, lo que íbamos a decir y todo eso. Pero hay algo que también controlamos a través de esa ley Resorte, que yo me atrevo a decir ahorita, sin ser diputado, que nosotros tenemos que liberar, que era la influencia de las televisoras y radios comunitarias que estaban supeditadas al sector comunitario donde eran instaladas. Yo creo que nosotros tenemos que eliminar ese artículo. Porque todos los comunicadores comunitarios, alternativos, radios, emisoras, todas tienen derecho a transmitir desde donde sea. Eso en primer término. Yo creo que la ley Resorte nosotros tenemos que empezarla, incluso está dividiéndose, por la ley de contra el odio tiene que ver en parte con la misma ley, la ley Resorte. O sea, hay tantas cosas que nosotros vamos a enfrentar en este proceso, en lo que viene. Tantas cosas bonitas que nosotros vamos a empezar a ver. No solamente el rescate, no es solamente el rescate de la nación, el rescate de todo lo que hicieron ellos del año 2015. El comandante Chávez era visionario, él lo advirtió. Él dijo que si tomaban la Asamblea Nacional iban por Miraflores, sí o no. ¿Fueron o no fueron por Miraflores? Y hay que tener claro, a veces cuesta muchísimo esfuerzo hacer lo que se está haciendo en medio de un bloqueo criminal que nos está afectando a todos. Cuando ellos agarraron y dijeron no, que solamente afectaba a los liderazgos o a los líderes, y cuando se les empezó a poner incluso hasta precio a la cabeza al presidente, una cosa terrible, porque el mismo fiscal que le puso precio a la cabeza al presidente, a Diosdado, al ministro de la Defensa, Padrino, y a otro. Ese mismo fiscal es el mismo que está utilizando Trump ahorita para acusar de fraude en su propio territorio, acusar de fraude a Biden. Ese mismo fiscal. Y ese mismo fiscal está siendo acusado en este momento, está siendo acusado de fraudulento, de estar creando pruebas en contra de lo que ellos llaman el sistema perfecto de votación. ¿Están entendiendo ahora? Esto que nosotros tenemos contra el imperialismo, o la defensa que nosotros estamos asumiendo contra el imperialismo, no va a ser de 2 días. Vamos a sacarnos eso de la cabeza. Esta va a ser una lucha permanente, la hizo Cuba, la hizo Irán, y sobrevivieron, salieron adelante. ¿Qué decir ahorita de los avances médicos en Cuba, del personal humano en Cuba? ¿Qué decir de los avances tecnológicos en Irán, de su personal humano, de la tecnología iraní después de 40 años de bloqueo? Entonces la pregunta es simple, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Nos arrodillamos y le decimos a los americanos, vengan para acá, agarren su petrolero, su petróleo, agarren su oro, no se preocupen y trátenos bien? ¿Qué coño? ¿Están entendiendo? La lucha es permanente. La única tarea es no bajar nunca la guardia. Eso es todo. No bajarla. A veces nosotros, que eso es lo terrible, a veces nosotros decimos, tenemos una victoria, por ejemplo, que de seguro lo vamos a ganar en la Asamblea Nacional. Entonces estamos una semana celebrando mientras el enemigo se está preparando para el próximo golpe. No, se ganó, se avanzó, se celebró perfectamente, se avanzó inmediatamente y a prevenir qué es lo que ellos van a hacer contra nosotros otra vez. Estar alerta permanente, camarada, alerta permanente. Esta no es una lucha de un día ni de dos, quizás ni siquiera nosotros la veamos, pero carajo, vamos a entregársela a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la próxima generación. Y voy a decir así como decía que me lo recordaste, porque una vez estuvimos en Cuba, y hay que decirlo, ¿verdad? Era mi productora en Cuba. No, en la hojilla, ella era mi productora. Pero era cuando tiempo de Néstor, Eileen Padrón, a los que le mando un abrazo, un saludo, de verdad. Pedro, escuchen bien todo. Solo nos resta por decir algo. El comandante Chávez en su momento, leyendo a Nietzsche, nos quitó un grito de guerra. Que hay que repetirlo. No es solamente el patria o muerte que diga Fidel, sino patria, socialista o muerte. Chao, gracias. Fuerte el aplauso para nuestro comunicador histórico, Mario Silva. Fuerte el aplauso para la hojilla. Y ahora vamos a recibir a nuestra camarada, jefa de comunicación, vocera principal y candidata número 3 de la lista nacional del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar de la Asamblea Nacional, nuestra camarada Tania Díaz. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la comunicación popular! Oye, qué bonita reunión, de verdad, compañeros. Yo quise que nos reuniéramos aquí y les digo a quienes nos están mirando, los 24 estados y los no sé cuántos países que están conectados vía Zoom. Esta convocatoria se hizo ayer en la tarde. Ayer en la tarde, y aquí están las 22 parroquias de Caracas. Aquí están los comunicadores CLAP. Aquí están los medios alternativos y comunitarios. Aquí está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí está la juventud de Robert Serra. Y aquí están los candidatos y candidatas de la patria. Nadie falta, porque eso es el chavismo. Yo quiero, antes de que nos escuchemos bien, porque tenemos tareas e instrucciones para el 6 de diciembre, pero yo quiero agradecer de verdad a la juventud, ese liderazgo joven que se está formando, a Rienzi, y quiero que venga para acá conmigo Jorge Márquez, que es el movilizador de toda esta tropa. ¡Un aplauso para Jorge! Él no es tan jovencito, pero parece. Y que venga para acá Carmen Serpa, candidata a lista de Caracas y movilizadora de Caracas. Yo quiero que estos compañeros nos den unas palabras aquí. Jorge, tu grito de guerra, agradécele a los compañeros. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! Gracias, mi vicepresidenta en el área de las comunicaciones. Yo estoy muy contento y también estaba nervioso. Siempre estos eventos lo ponen a uno nervioso, pero es los gajes del oficio. Aquí se encuentra la vanguardia comunicacional que le dará la victoria nuevamente a la patria el próximo 6 de diciembre. ¡Aplauso para la vanguardia! Que ha vencido al imperio. Y los que nos gusta la comunicación y es que estamos fiebrudos por ganar y por salir con esas cámaras fotográficas, los celulares, las cámaras de video, para grabar lo que acontece en nuestro país y decirle al mundo que aquí estamos de pie, resistiendo y venciendo. Así es. Gracias, un mi camarada. Para Jorge, que dice la candidata de Caracas, la movilización de Caracas. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Carmen! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro, camarada! ¡Viva! ¡Y que viva Darío! ¡Viva! ¡Que viva! Tania, Darío también está aquí. Darío está con ustedes hoy, está con nosotros. Camaradas, candidatos, candidatas, como siempre, eres el agitador, el movilizador. Claro. Bueno, yo quiero en principio felicitar también a esta plataforma política comunicacional de Caracas, que con ellos hemos hecho un trabajo, hemos logrado, por supuesto, en esa avanzada política comunicacional, siempre la verdad en la calle, en nuestro pueblo. Mira, Tania, y ellos, por supuesto que cuando no hay la pila recargada o no hay el saldo en el teléfono, es esa comunicación también en la calle, las paredes hablan. Es impresionante lo que estamos haciendo en Caracas todos los días, porque los comunicadores están ahí. Tú lo vieras ahorita, Tania, en las noches, en la propaganda que están colocando, y ese es el amor bonito de una fuerza y una plataforma política que ama esta patria y que sin duda alguna es el ejemplo para derrotar ese imperio en cada momento de todo el ataque imperial que tenemos. Pero yo quiero felicitar, Tania, que este año y el año pasado, las más de 400 movilizaciones que tuvimos, donde la comunicación popular de Caracas, los comunicadores, los APC, hicieron posible en la movilización el mensaje para el mundo, para derrotar ese imperio, porque era la verdad de lo que estamos viviendo día a día en nuestra Caracas. Felicitarlo porque es ahí el amor, y además también felicitar porque sigue creciendo la plataforma. En Caracas tenemos 2.700 comunidades y en cada comunidad ya se está organizando ese comunicador. Es una plataforma y lograr de las 14.000 calles, decíamos con él, 14.000 comunicadores. Sí, esto es una fuerza política indestructible para vencer siempre a ese imperio, a los agresores. ¡Que viva la plataforma comunicacional de Caracas! ¡Viva! Gracias, Jorge, te felicito. Gracias, Tania. Bueno, compañeros, un aplauso para Carmen y para Jorge y para toda esta tropa. Bueno, sí, la idea es que demostremos que se vea, por lo menos, este solamente Caracas. Esta estructura se replica en los 24 estados. Compañeros, es grande lo que hemos logrado. Nosotros no lo percibimos ahora porque estamos aquí al calor de la batalla. Mi compañero, que lo vi allá en el simulacro, en el anterior y en este también nos encontramos en la Candelaria de Caracas. Comunicación popular. No lo vemos, pero es grande lo que hemos logrado. Nosotros hemos, con nuestros aparatos remendados, con nuestras baterías prestadas, con nuestros cablecitos empatados, porque si algo ha afectado el bloqueo criminal que le tienen a Venezuela es a la comunicación. No podemos olvidar, y no se nos ha olvidado, aunque no guardamos odio en nuestro corazón, que las guarimbas terroristas donde primero fue los medios comunitarios a quemarlos, que donde primero fueron fue a perseguir a la comunicación popular, que intentaron acallar nuestra voz con el apagón, que intentaron penetrar por la frontera e invadirnos militarmente. Y en la primera vanguardia, en la primera fila de vanguardia, estaba la comunicación popular para decirle al mundo la verdad. Si no hubiese sido porque estábamos allí, Telesur, Hispan TV, BTV, los medios comunitarios, los APC de todo el país, que yo quiero un aplauso para las brigadas de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si no hubiese estado allí las brigadas internacionales de comunicación solidaria, si no hubiesen estado los medios alternativos y comunitarios que llevaron la verdad al mundo, si no hubiese existido CONAICOP, que es una red que se ha creado al calor de la batalla, esta verdad no se hubiese conocido. Y las victorias del pueblo venezolano tal vez fuesen menores. Porque la comunicación es el terreno fundamental, compañeros. Fundamental para el ataque, a mi manera de ver, porque yo soy periodista, a mi manera de ver, el ataque más brutal que nos han imprimido desde el imperio. A nosotros es verdad, nos han bloqueado. Ahorita tienen bloqueada PDVSA. Tienen bloqueadas las costas de Venezuela. Tienen bloqueado el comercio de petróleo de Venezuela. Impiden que repuestos e insumos para producir combustible lleguen a las costas venezolanas porque están los gringos asaltando en alta mar a los barcos venezolanos. Es cierto que nos atacaron la moneda. Es cierto que nos saquearon hasta el papel moneda, se lo llevaron aquí en una fase de la agresión. Nosotros conseguimos depósitos en Perú, ¿recuerdan? En Brasil, del bolívar venezolano, porque querían llevarnos a esta situación y lo están haciendo por la vía de la fuerza. Eso es verdad. Pero la batalla final, compañeros, la batalla final se da aquí. La batalla final se da aquí. Mientras ellos no conquisten la conciencia del pueblo venezolano, aquí no van a entrar, porque se van a encontrar con nosotras y nosotros de pie firme para hacerle frente y para hacerlos devolverse con el rabo entre las piernas, como se fueron de Táchira, como se fueron el día del apagón y como se van a ir el 6 de diciembre. Para eso estamos nosotros aquí y para eso hemos trabajado con tanto corazón, con tanta fuerza, con tanto ahínco, con tanto amor patriótico, con tanto amor chavista. Por eso es que tenemos que reconocernos hoy, aplaudirnos hoy y decir: aquí está la tropa de la comunicación popular para hacerle frente al imperio. Nosotras y nosotros vamos a ganar el 6 de diciembre. Somos nosotras y nosotros. Aquí están estos candidatos. Experiencia y juventud, o experiencia y juventud, como ustedes quieran. Les dejo la opción. Aquí están los candidatos. Y yo quiero presentar a alguien ahorita que ha roto todas las barreras. Este muchacho es del Gran Polo Patriótico. Es un candidato de las personas con alguna discapacidad. Y él ha roto la barrera de la comunicación frente a frente. Él se ha hecho entender con su esposa, que es una hermosísima mujer venezolana, se ha hecho entender y hoy es candidato del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Adelante, René Coltán, nos va a dar un mensaje. ¿Qué compañero traduce? Sí. Saludos, hermanos y hermanas. Estamos a 20 días aproximadamente de la elección de la Asamblea Nacional. Vamos todos y todas este 6 de diciembre a salvar la Asamblea. Quien manda, quien legisla es el pueblo bolivariano, patriota. No permitamos que decidan por ti. La Asamblea Nacional es para legislar por el futuro de nuestros hijos, por la construcción del socialismo revolucionario. Este 6 de diciembre será la victoria perfecta y llevaremos a la Asamblea Nacional roja rojita. Roja rojita con el amor que nos enseñó el comandante Chávez. Roja rojita con el corazón de la revolución bolivariana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Darío Díaz! ¡Venceremos! Felicitar y saludar a mis camaradas candidatos que me acompañan en el presidio, que juntos vamos todos el 6 de diciembre a recuperar la dignidad del Parlamento Nacional. También felicitar a los compatriotas médicos que día a día están dando la batalla contra el COVID. Felicitar también a nuestra candidata y ministra de la Mujer, en este caso candidata a diputada, Asia Villegas. Felicitarla también. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Que viva Darío! ¡Venceremos! Y felicitar a nuestra camarada Tania Díaz, mujer comunicadora, aguerrida y primera vicepresidenta de Agitación y Propaganda y candidata votolista nacional. Así que ven, vamos juntos, pueblo de Venezuela, a la victoria electoral el próximo 6 de diciembre. ¡Venceremos! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Darío! Un aplauso para René Coltán, candidato. Gracias. Bueno, compatriota, entonces ya tenemos una organización poderosa, potente, que puede contar la historia a las generaciones que vendrán. Pero no hemos terminado, ¿verdad?, la tarea. Por ejemplo, tenemos que recordar en esta elección que en septiembre del año 2016, esa Asamblea Nacional entreguista y apátrida aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Comunicaciones, de Telecomunicaciones. Compañeros, la juventud, que a lo mejor no se lo hemos comunicado debidamente, porque bueno, hemos estado al fragor de tantas batallas. Pero esa ley que aprobó Primero Justicia, que propuso Primero Justicia y aprobó la Asamblea Nacional, decía, entre otras cosas, o sea, volvía atrás. la revolución, cuando el comandante Chávez llegó, sobre todo después del golpe, del apagón, del golpe mediático de 2002, hizo una reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para decir que la comunicación, las telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico era un bien público. En la ley anterior estaba, ¿verdad, Magali?, que era un bien, era una materia de interés general. La revolución la convirtió en una materia de interés público porque la administración de esas ondas por donde pasan nuestros mensajes, por donde llegan nuestros mensajes a cada casa, es tan importante para la formación y para la moral del pueblo que no se la podemos dejar al libre albedrío de cualquier negocio privado. Bueno, en 2016, apenas llegó a la Asamblea Nacional, esta oposición planteó una ley que regresó otra vez. Es decir, convirtió la comunicación en un bien de interés general para venderlo al mejor postor. Le quitó a Conatel, Estado venezolano, facultades para regular el espectro radioeléctrico. Se metieron ellos, los diputados y diputadas, para regresar a lo que siempre fue esa materia, que era primero un contubernio entre todos esos diputados, pero además era un chantaje, era un peaje. Llegaban a la Asamblea Nacional con maletines de dinero para comprar concesiones de radio y televisión. Ellos reformaron la ley. Esa ley, además, esa reforma, decía que los medios alternativos y comunitarios no podían salir de su circunscripción. Y escuchen bien, ¿saben lo que decía textualmente? No pueden hacer proselitismo político. Es decir, Tomás Guanipa, toda la fracción de Primero Justicia, toda la fracción de Voluntad Popular, la extrema derecha que llegó a la Asamblea Nacional, vino derechito con el propósito de censurar a los medios alternativos y comunitarios, de censurar a la comunicación popular. ¿Sabe lo que decía esa ley? No se rían porque es en serio. Que el presidente de la República solamente tenía unos minutos, no recuerdo si eran 20, para hacer una cadena. Y que todo el resto del tiempo que el presidente de la República se dirigiera a la nación, tenía que pagárselo a los medios privados. No se rían porque es en serio. Imagínense ustedes en una pandemia como la que vivimos, con una conducción ejemplar como la que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, con esa organización popular que ha contenido la pandemia, que tiene al mundo en jaque, que tiene en jaque a Estados Unidos, que tiene a Europa arrodillada. Nosotros aquí la hemos contenido porque hemos trabajado en colectivo. Pero imagínense ustedes que el presidente tuviera solamente unos minutos para dirigirse a la nación. Bueno, eso hizo esa derecha apátrida con los medios de comunicación popular. Por eso yo quise que nos reuniéramos hoy aquí. Porque si esa ley no está vigente, compañeros, si esa ley hoy no es ley de la República y no comienzan a quitar equipos y a confiscar y a cerrar emisoras comunitarias, es porque nos plantamos y le dimos cara. Es porque el presidente Nicolás Maduro dijo es inconstitucional y no va, y se las vetó en el Ejecutivo. Pero el propósito de ellos, como bien decía Mario Silva, el propósito de ellos era quitarnos lo que hemos logrado. Llegaron a la Asamblea Nacional para arrebatarnos las conquistas históricas de este pueblo valiente. Llegaron a privatizar las viviendas, llegaron a privatizar la educación, y privatizar significa quitárselas al pueblo para dárselas al capital privado. Nadie nos quita lo bailado. Nadie ha construido lo que los venezolanos y las venezolanas hemos construido. Nosotros tenemos que ir a la Asamblea Nacional para restituir el estado de bienestar que ellos han logrado mellar por la vía de la fuerza. Tenemos que llegar a la Asamblea Nacional para que no vuelvan, no se les ocurra agredir nuevamente al pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos que llegar a la Asamblea Nacional para que el pueblo legislador sea el que nos diga cómo hacemos, camaradas de la comunicación popular, cómo hacemos APC, cómo hacemos comunicadores CLAP, para blindarnos y convertirnos en una potencia, la potencia que debemos ser. ¿Cómo hacemos? No lo va a decir Tania Díaz, ni lo va a decir Gustavo Villapón, ni lo va a decir Ali Alejandro, nada más. Para eso es el pueblo legislador. Por eso es que el 5 de enero del año 2021, año de la segunda independencia, según palabras de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, marcaba el 2021, ¿verdad? el 5 de enero del año 2021, todas nosotras y todos nosotros entramos a la Asamblea Nacional para que vean que hay gobierno popular en Venezuela, para que vean que aquí de verdad manda el pueblo y somos nosotras en colectivo, y nosotros en colectivo es lo que vamos a planificar el futuro. Ahora, de aquí al 6 de diciembre, ¿qué vamos a hacer? Atención, compañeros, atención, compatriotas, lo hemos hecho muy bien. Miren, esos compañeros que están conectados allí, Rubén Suárez de CONAICO, Geraldina Colotti, de las Brigadas Internacionales de Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Miguel Peseta, República Dominicana está conectada, ¿a quién más veo por aquí? Francia, está Romain Migus, que ya ha escrito como 3 libros sobre la Revolución Bolivariana. Lo que nosotros hacemos, Jorge, los videos que hacemos, la alegría que se está mostrando allá, las pancartas que trajo Sucre, que trajo La Pastora, que trajo Antímano, que trajo Coche, que trajeron los CLAP, que trajo la televisora de San Agustín, las comunas, todo eso se ve en el exterior. Somos pequeños, pero somos potentes, pero tenemos fuerza porque tenemos la fuerza de la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí al 6 de diciembre? Yo quiero felicitar a la juventud de la patria, a la juventud del Gran Polo Patriótico. Nos han dado una lección de comunicación a nosotros, el partido adulto. Hay una cosa que anda rodando por ahí que no se puede decir mucho a través de medios de comunicación, pero vamos a mencionarlo para que le tengan miedo, que se llama el enjambre, ¿verdad, Jorge? El enjambre. Aquí sí sabemos lo que es el enjambre. Bueno, ese enjambre tenemos que potenciarlo. Nosotros vamos a hacer nuestra RAS de la comunicación revolucionaria. Nosotros vamos avanzando hacia allá, lo dijo Carmen. ¿Cada una de las cuantas, Carmen? 2.700. De las 14.000 calles de Caracas, cada una tiene un comunicador. Y ese comunicador sabe exactamente lo que va a hacer. Porque así como se ha preparado la milicia, así como se ha preparado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las brigadas médicas, los CLAP, todo el movimiento Somos Venezuela, así nosotros los comunicadores y las comunicadoras también sabemos lo que vamos a hacer. Así que en cada calle, un comunicador popular. Bueno, de aquí al 6 de diciembre, compañeros, les pido, vamos a integrarnos a la comunidad. Cada medio alternativo debe ser un punto de encuentro. Cada tropa tiene que ir para el medio. Cada medio tiene que convocar a la tropa. Y lo convertimos desde aquí hasta el 6 de diciembre en un punto de concientización, en un punto de agitación y en un punto de movilización. Los constituyentes y las constituyentes de la comunicación popular que estén de acuerdo con esta propuesta, hacerlo con la señal de costumbre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Aprobado en la Asamblea Popular! Eso es de aquí al 6 de diciembre. Tenemos que, compañeros, en esta etapa, que formarnos. ¿Formar? ¿Qué más? ¿Formar? ¿Organizar? ¿Qué más? ¿Comunicar y qué más? Y movilizar, dice Carlos Sierra, si aprendió la lección. Formar, organizar, comunicar y movilizar. Bueno, la formación vamos avanzando, pero nosotros creamos con el Congreso de la Comunicación Popular que hicimos el año pasado, una universidad internacional. Todos los miércoles tenemos un seminario y a partir del año 2021 va a ser una escuela de formación para toda esta tropa. Porque lo último que les quiero decir, compañeros, son dos cosas. La primera, es cierto que las redes sociales son importantes. Es cierto que así como dice Rienzi, tenemos que meternos en TikTok, que Tamanaco pone todo lo que hace en el Instagram, que, ¿cómo se llama? David tiene un Twitter muy activo, que las caravanatas que ha hecho Caracas son espectaculares y la hemos visto porque se baila, se gritan consignas, se agitan banderas, eso es verdad. Pero la red más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es la red social más importante que tenemos aquí? ¿Ah? ¿Cuál es la red social que ha vencido toda la agenda de guerra contra Venezuela? ¿Cuál es la red social que no pudieron parar ni siquiera cuando quitaron la luz a toda Venezuela? ¿Cuál es la red social que no la calla nadie? ¿Cuál es la red social que va a vencer al imperio? ¿Cuál es la red social que está lista para la batalla del 6 de diciembre? Somos nosotros la red. Si esa red está activa, la salida es por donde sea, el medio es por donde sea, es una pancarta, es Radio Bemba, son los motorizados, es el boca a boca, es una cartelera, es un perifoneo, es cualquiera, pero esta red tiene que estar activa porque nosotros somos una revolución bajo asedio. Vamos a unas elecciones en medio de un asedio. Y vamos a unas elecciones, compañeros, yo creo sinceramente, yo no sé qué palparon ustedes en el simulacro, pero yo creo, faltan los grafiteros, aquí están los grafiteros, los muralistas, los fotógrafos populares. Yo creo que vamos a dar un batacazo el 6 de diciembre, ¿qué creen ustedes? Yo creo que va a haber un tsunami de votos que le va a callar la boca a quienes hoy no saben ni qué hacer con sus elecciones. ¿Y ustedes se acuerdan del comandante Chávez cuando hablaba de la mecha lenta? ¿Se acuerdan de ese video? Oye, pónganlo en los medios comunitarios, porque el comandante Chávez estaba explicando la estrategia de mecha lenta, es decir, la estrategia de agresión al pueblo venezolano, cómo era, cómo iban cocinando. Ahora yo te bloqueo los alimentos, te bloqueo las medicinas, te ataco la moneda, después no te dejo que exportes, no te dejo que importes, te bloqueo el transporte, te destruyo las universidades, te destruyo los medios comunitarios, te voy agobiando. Pero Chávez terminaba y decía, cuidado, porque puede ser que esta mecha haga así y se les devuelva. Yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que le pasó a Donald Trump. Si no se les devolvió la mecha, si ahora casi que tiene un autoproclamado allá y no saben qué hacer con las elecciones gringas, si quedaron ahí en pelotas, la pandemia y las elecciones dejó al imperio norteamericano en pelotas. Y nosotros estamos aquí para recordárselo. ¿Ah? Adriana Áñez, no. Yanin Áñez en Bolivia. En Perú, que tienen una situación muy compleja, son los pueblos que están hablando. Y esos pueblos que están hablando, Venezuela es la vanguardia. Y de esa vanguardia, nosotras y nosotros somos la voz. Nosotros somos la voz de esos pueblos latinoamericanos en vanguardia. Entonces, estamos en un momento delicado. Yo creo que ya no hay vuelta atrás, pero nosotros no podemos dejar la guardia, como decía Mario. Entonces tenemos que prepararnos, compañeros, para que cada medio de comunicación, cada unidad de defensa comunicacional, sea el día de la elección un elemento de orientación, cómo vamos a votar, cómo nos vamos a movilizar, dónde están las unidades de transporte, ¿verdad? Por eso digo, cada medio comunitario tiene que ser un punto de encuentro de la comunidad. ¿Cómo se vota? ¿Cómo se lleva a los adultos mayores? Muévete con confianza, abuelito, porque todo está debidamente resguardado. No le tengamos miedo a la pandemia porque el CNE ha hecho todas las medidas de bioseguridad. Los más jovencitos llevando a los más viejitos. ¿Cómo votamos? ¿En cuántas tandas? ¿Qué dice el Consejo Nacional Electoral de Orientación? Después somos un punto de movilización. Que no se quede nadie en casa. Todo el mundo a votar, compañeros. El voto es la estrategia. El voto es la estrategia de defensa de la revolución. Mientras ellos pretendían sembrarnos una guerra, nosotros le vamos a responder con votos. Si este pueblo sale, todo el mundo, no solamente los chavistas, tenemos que sacar a todo el mundo a votar y explicarle a todo el mundo que es por la vía de los votos que vamos a frenar el bloqueo, que es por la vía de los votos que vamos a frenar la agenda de guerra y que es por la vía de los votos que vamos definitivamente a sacar esa clase política entreguista y apátrida de la Asamblea Nacional y de la vida política nacional. Que no tengan más espacios políticos en Venezuela, que no venga ningún otro golpista a hacerse del poder popular en Venezuela, que no le entreguemos más votos a quienes después traicionan al pueblo venezolano, que no se aprovechen de nuestros votos para entregar nuestros recursos y para atacarnos. Eso es lo que vamos a lograr el 6 de diciembre. Pero también, compañeros, vamos a lograr el futuro. Y es un futuro para todas y para todos. Estas elecciones son producto de un diálogo nacional. Estas elecciones convergen por primera vez factores de oposición y factores de gobierno con un objetivo común, que es sacar a las ratas de la Asamblea Nacional, ese es el primero, y el segundo, recuperar ese poder de la República para el bien colectivo, para la vida colectiva. Entonces, que salga a votar todo el mundo, Porque mientras más votos, más democracia. Mientras más votos, más paz. Y mientras más votos, un mensaje más contundente del pueblo venezolano que le dice: aquí no entra ninguna injerencia extranjera. Somos nosotras y nosotros quienes vamos a decidir nuestro futuro. Nos quedan dos tareas. 6 de diciembre se hace la votación. Sale el Consejo Nacional y dice: el chavismo, las fuerzas del gran polo patriótico arrasaron en la elección parlamentaria. Le dimos una nueva elección de democracia, le dimos una nueva elección de dignidad. Nadie se mueve. Tomemos las previsiones, medios alternativos, tomemos las predicciones, brigadas de comunicación. Nadie se mueve, porque tenemos que defender a esos factores externos que no se han calmado. Los vamos a calmar con los votos. O sea que tenemos que tomar las previsiones para una jornada de atención, ¿verdad?, de cuidado y de resguardo del voto. Esa es la tarea que tenemos para el 6 de diciembre, mis camaradas. Después de allí, el 5 de enero entramos a la Asamblea Nacional y vamos a la Asamblea Nacional a construir futuro. Yo quiero que estemos allá adentro como comunicadores populares. Quiero que estemos allí para meterle candela al debate político de verdad, verdad. Que sea allá adentro donde nos demos los trancazos políticos. Que sea allá adentro donde se definan las cosas y salgamos de esa asamblea como una sola Venezuela. A trabajar en conjunto para todas y para todos. A trabajar por el futuro. A restituir lo que nos quitaron. Cuando ellos llegaron en el 2015, nosotros teníamos, compañero, el nivel de vida que nos merecemos, porque nosotros pasamos de 5 universidades públicas a 50, porque el programa de hambre de Naciones Unidas se llama Hugo Chávez, porque aquí había un nivel de sueldo y de ingreso que le permitía, para que no se nos olvide, que cualquier venezolano podía ir y pedir $3,500 para viajar al extranjero o no, un plan social de viaje al extranjero que había aquí en Venezuela como no hay en ninguna otra parte. Que teníamos programas de alimentación, transporte, educación, salud gratuita. A eso es que le tiene miedo el imperio. Esa es la verdadera amenaza. Eso es lo que nos quisieron arrebatar y eso es lo que nosotras y nosotros vamos a restituir el próximo 2021, año de la segunda independencia, el año de Chávez, el año de la revolución, el año del pueblo legislador, el año de la patria, el año de la victoria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la comunicación popular! ¡Independencia y patria socialista! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Un abrazo, camarada. Fortaleza, para devolverle la alegría y la esperanza a esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza. Y Venezuela, por esa gente que trabaja, lucha y sueña, por nuestra juventud, es que sí vale la pena. Es con el voto que vamos a rescatar y podremos retomar la Asamblea Nacional. Vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una asamblea soberana. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una asamblea soberana. Venezuela necesita que paremos un momento y que todos los humanos se unimos en sentimiento con una sola bandera y cargados de esperanza, alegría y valentía y una misma balanza. Que va con los traidores, objetivo principal, recuperar la asamblea para volver a la nacional, la paz y la economía, volvería nuevamente para juntos a votar para que esta fecha difere. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una asamblea soberana. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la asamblea. Por el futuro. asamblea soberana. Venezuela, alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela, alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela, alza la voz. Venezuela, alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Mi nombre es José Rondón, soy comunicador popular y alternativo, pertenezco al Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y bueno, el acto de hoy fue extraordinario, tuvimos la oportunidad de estar junto a los comunicadores populares, los comunicadores CLA, es decir, una serie de organizaciones que vienen entrando en función de la victoria que vamos a obtener el próximo 6 de diciembre. Me pareció excelente que se haya visibilizado a los comunicadores populares. El discurso de Tania estuvo excelente, el discurso del compañero Mario Silva, y creo que los comunicadores tenemos un rol bien importante que jugar, no solamente en para estas próximas elecciones del 6 de diciembre, sino para todo el proceso revolucionario. Vamos a vencer y vamos a rescatar la próxima Asamblea Nacional. Que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro. Buenas tardes, hoy 17 del mes de noviembre del año 2020 nos dimos cita en las instalaciones y en las adyacencias del Teatro Teresa Carreño, quien en representación de todos los medios alternativos y comunitarios se dieron cita Alcides Martínez por CONAICO y por el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Les habla Marilu Rondón en nombre de un medio de comunicación digital, A Tu Imagen Venezuela, y en vocería del programa radial La Voz de la Mujer Bolivariana, el cual se transmite todos los días jueves a partir de las 5 de la tarde por Radio Minca 96.1 FM y por Radio Arsenal 98.1 FM los días sábados a partir de las 7 de la noche. Vamos a conocer las impresiones de Shirley Rincón. Ella nos va a dar sus expectativas acerca de lo que fue este encuentro, en donde, en nombre de Agitación, Propaganda y Comunicación, Tania Díaz, y el Comando Comunicacional Darío Vivas, los candidatos a las parlamentarias rumbo al 6 de diciembre se dieron también en este lugar presentes, dijeron, alzaron su voz en nombre de este proceso revolucionario que lleva el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y también representando a nuestro pueblo, es quien se convocó y dijo que sí a este encuentro. Extendemos nuestras cordiales saludos y agradecimientos a todas las personas que fueron los organizadores de este evento, Jorge Luis Márquez, entre otros. Shirley, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti la actividad que se llevó a cabo en la tarde del día de hoy? Bueno, interesante desde todo punto de vista, porque así el pueblo conoce las inquietudes de todos los candidatos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me pareció interesante que todos, independientemente de si somos chavistas o son de otra tolda política, la idea es que salgan a votar toditos, ¿no? Independientemente por quién vote. Porque precisamente a la vez no queremos abstención para no darle al imperio cabida de que no son válidas las elecciones o tengan algún pretexto para su injerencia, ¿no? Porque siempre la van a estar buscando. Eso me pareció muy interesante. La idea es que la Asamblea Nacional, y todos concuerdan en un solo pensamiento, ¿no? La volvamos a rescatar, que esté en manos de los chavistas patriotas, ¿verdad? Para sacar definitivamente a estos apátridas que han vendido el país. El bloqueo que tenemos lo tenemos precisamente porque toda esta gente de derecha ha llamado a que nos bloquearan y gracias a Dios no nos han invadido, ¿no? Porque yo digo, bueno, Dios es muy grande, pero ellos también se han fajado todos estos 5 años que tienen en la Asamblea a llamar a la invasión. Entonces, ahorita el 6 de diciembre, de una vez por todas, vamos a sacar a toda esa derecha apátrida. Y bueno, vendrán tiempos mejores, tiempos de revolución, seguiremos viviendo en paz. Y bueno, toda esta gente va a trabajar en favor del pueblo y de la patria. Y sobre todo, Chirle, de los ideales de nuestro fundador heroico, de los 6 países bolivarianos, como lo es ese hombre que dio su vida y nos dejó por herencia un legado, que es la espada de Bolívar, la que recorre la América Latina. Para despedir esta entrevista, por favor, comparte con nosotros una poesía. Bueno, esta es un poquito larga, voy a decir algunas estrofas que espero que la memoria no me falle. ¿Fusiles contra el imperio? Bueno, vamos con fusiles. No te queremos aquí, imperio yanqui asesino, pues somos un pueblo libre, dueño de nuestro destino. Y nuestro destino es seguir en revolución y con esta patria libre que Bolívar nos dejó, donde reina el amor, la justicia y la igualdad. Nos queremos como hermanos, nuestra bandera es la paz, y donde nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, el hijo del comandante, saca la cara por todos y se enfrenta al vil imperio sin tenerle miedo a nada para defender su pueblo y a su patria tan amada. Por eso, mi presidente, seguro debes estar que tu pueblo te ama mucho y te vamos a apoyar. Tomaremos el fusil y saldremos a luchar. Defenderemos la patria, no te podemos fallar. Y no podemos optar entre vencer o morir. Es necesario vencer, todos queremos vivir para ver la patria grande, Latinoamérica unida, como lo quiso Hugo Chávez, como lo soñó Bolívar. Por eso, imperio asesino, no te atrevas a venir, porque vas a ver a un pueblo armado con su fusil. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela libre y soberana! ¡Que viva y que viva la mujer venezolana! Somos punto de lanza a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Mi nombre es Grecia Solórzano, de Radio Minca 96.1 FM, que funciona en la Casa de Movimientos Culturales La Minca, en la Parroquia Altagracia. Pertenece al bloque de Comuna Miraflores. Comuna Miraflores, Hugo Chávez Fría, en construcción. Estamos allí dando la batalla, por supuesto, por una comunicación libre, alternativa, militante y popular. Y en este encuentro de comunicadores populares y alternativos con la diputada Tania Díaz, fue un espacio propicio para reflexionar sobre la importancia de la coyuntura política actual y la determinación que tenemos todo que tener el próximo 6 de diciembre para las elecciones de la Asamblea Nacional. Así que todos a votar el próximo 6 de diciembre, porque nosotros necesitamos garantizar una legislatura patriótica, no como está ahorita, que es apátrida, que los diputados que están allí solo han trabajado para robar al pueblo venezolano desde el extranjero, para agarrar puestos que no deben ser, para destruir al pueblo. Para nosotros es importante rescatar la Asamblea Nacional para evitar el bloqueo y todos los que nos han puesto a sufrir todos estos diputados de oposiciones. Bien, queremos saludar y felicitar a todos los comunicadores populares de Caracas, del país. Un día maravilloso, un día histórico, un día de victoria. Todavía seguimos a esta hora de la tarde acá en los espacios del Teatro Teresa Carreño, porque estamos contagiados de este gran evento. Sin duda alguna, un reconocimiento para todos los comunicadores y comunicadoras populares de la patria, y también a los compañeros internacionales que estuvieron conectados a esta videoconferencia y que también nos han venido acompañando, defendiendo la patria, defendiendo la revolución, defendiendo la verdad de Venezuela. Así que, bueno, no nos queda más que agradecerle a los comunicadores populares y a las comunicadoras populares del país, agradecerle infinitamente este gesto de amor, este acompañamiento, y esto es una demostración de que nosotros no solamente venceremos el 6 de diciembre, sino que además, después del 5 de enero, vamos por la ley, por el fortalecimiento y por la consolidación de los medios comunitarios y alternativos en Venezuela, como lo soñó nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, aquí les habla con mucho cariño su amigo Ramón Antonio Rea, del estado Monagas, comunicador de la emisora Nuevo Amanecer 103.5 del estado Monagas, específicamente en el municipio Aguasay. Bueno, una de las expresiones que me llamó mucho la atención de uno de los candidatos es que estamos en una lucha, y la lucha nunca debe de aflojarse, es continuamente una lucha, aunque a veces obtenemos una batalla, pero continuamos en la lucha, y así es que seguimos en la calle, seguimos en diferentes lugares, luchando y luchando para concretar la victoria total, que es lo que deseamos todos, totalmente una revolución poderosa, una revolución total, llenando todos los espacios que así hay que tomar. Así que con mucho cariño y con mucho amor, pues le transmitió o le envió ese saludo Ramón Antonio Rea desde aquí, de Teresa Carreño, de este gran evento magno que tuvimos aquí concentrado, diferente a nivel nacional e internacional, diferentes medios comunitarios y también productores comunitarios y todo aquel pues que tuvo ese precioso enfoque a lo que se estuvo hablando, también Radio Bemba, todo lo tenemos, así que usted también se convierte en un locutor Radio Bemba en diferentes lugares. Gracias y que Dios me los bendiga a todos. Esta producción radial es posible gracias al esfuerzo de un pueblo revolucionario organizado por la Coordinación de Medios Comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, integrado por las radios Ciudad Caribia, Un Nuevo Día, Rebelde, Escuela Enciéndete, Al Son del 23, Arsenal, La Piedrita, La Minca, Aires Pastoreños, Norte, Recomsaber, Negro Primero, Cultural Alameda, Tiuna Comunitaria, Perola, Junquiteña, Senderos de Antímano, Toromaima, Rebelde, Voces Libertarias, Indio Chacao, Colectivo Radiofónico de Petare, Ciudad Bendita, Barutaima e Indio Sorocaima, las televisoras Katia TV, TV Caricuao, TV Petare y los medios digitales A Tu Imagen Venezuela, TV San Agustín, Tu Comuna TV, VHTV, Radio TV Despierta Venezuela, Diferente FM y la Red de Investigación Comunitaria, contando con el apoyo de los medios comunitarios de todo el país y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICO. Gracias por su atención.